y afiliate por el 4222-8778. Cardiomóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La Junta Departamental vuelve a sus plenarios y este y otros son los motivos por los cuales estamos convocando para conversar a partir de este momento al presidente del Legislativo Departamental, José Luis Sánchez. Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? ¿Andan bien? Muy bien, muy bien, José Luis. ¿Volvemos a la normalidad? Por lo menos vamos a intentar volver a la normalidad. En el día de hoy vamos a sesionar en la Junta Departamental. Tenemos varios expedientes de vecinos de Maldonado, tenemos algunos expedientes más enviados por la Intendencia Departamental. Bueno, vamos a intentar sesionar con la distancia social, tratar de estar con el tapabocas dentro del plenario y intentar, porque la verdad que esto de esta pandemia ha venido muy jodido. Dentro de la Junta Departamental nos ha tocado en lo personal pasar por el COVID, hemos tenido con nuestro compañero edil, algún funcionario, y bueno, vamos a tratar de funcionar, si todo sale bien, volver a la normalidad en las sesiones ordinarias de la Junta Departamental. ¿Se han generado muchos atrasos en todo este receso? No se han creado atrasos porque las comisiones han seguido trabajando. Hemos tenido la Comisión de Presupuesto, en el día de ayer estuvo reunida con dos municipios, tenemos alguna otra comisión que ha ido trabajando, que se ha ido reuniendo. Hoy lo que vamos a tener para aprobar hay 22 expedientes, muchos de ellos son regularizaciones de obras de vecinos de Maldonado, y después tenemos algún expediente, el expediente enviado por la Intendencia, que hay 3 o 4, pero no se ha creado mucho atraso. Lo que sí, no hemos podido sesionar ordinariamente como corresponde, ¿no? Como debería sesionar una Junta Departamental, un Legislativo Departamental, que debería sesionar una vez por semana. Por lo menos es la costumbre que tiene Maldonado, porque hay otras juntas del país que sesionan cada 15 días o sesionan una vez por mes, pero Maldonado tenía esa continuidad de sesionar una vez por semana, y bueno, esta pandemia nos ha cortado eso. También nos ha cortado el poder tener más reuniones o recibir más cantidad de vecinos de Maldonado, ¿no? Así que el atraso viene por ese lado, las dificultades vienen por ese lado. Esperemos que si Dios quiere y esto pasa un poco el tema de esta pandemia, el año que viene podamos tener una Junta Departamental funcionando normalmente. Y el hecho de que hoy se vuelva a trabajar en plenario, ¿qué medidas obliga a tomar esto? ¿Qué precauciones? Bueno, volví a reiterar nuevamente, yo envié nuevamente una nota a los coordinadores de los 3 partidos políticos que con representación en la Junta Departamental, que tenemos que tener el distanciamiento social, usar el tapabocas dentro del plenario, únicamente estar los 31 edil que cumplen que dentro del plenario, no va a haber aglomeraciones ediles alrededor de las bancas, de la junta, de las bancas, tratar de no tener aglomeraciones. Solicité que hubiera un secretario por sector, por partido político nada más, y lo mismo en los funcionarios, vamos a estar con los funcionarios justos, los que realmente necesitamos, nada más. Como venimos, hemos venido trabajando desde hace 2 o 3 meses que el presidente pidió achicar un poco las oficinas públicas, nosotros en la Junta hemos venido trabajando con 2 funcionarios por oficina, tratando de mantener todo el distanciamiento posible y todos los cuidados posibles, ¿no? Y así mismo hemos tenido, lamentablemente, alguna persona con COVID. ¿El orden del día va a ser el habitual o de alguna forma también va a ser muy acotado lo que tenga que ver con lo que se trata en el plenario? Bueno, para sesionar el día de hoy nos pusimos de acuerdo con los otros coordinadores, tanto de mi partido como del Frente Amplio, del Partido Colorado, que suspendemos la media hora previa, suspendemos alguna exposición que habían presentado algún edil, alguna exposición de algún partido político, eso se suspende, y únicamente comenzamos la sesión con los 5 minutos de los partidos y después vamos directamente a los expedientes. ¿Y hay hora de finalización a la medianoche, como es habitual? Y esperemos terminar antes de la medianoche. Bien, José Luis, algunos temas puntuales. Todo lo que tiene que ver con el estudio del presupuesto quinquenal, ¿cómo va? El presupuesto, como ustedes saben, ingresó a la Junta Departamental el día 25 de mayo, que lo entregó a la Junta el señor Intendente, el Secretario General, Luis Eduardo Pereira, el Prosecretario Álvaro Villegas y el Director de Hacienda, Jorge Buda. Lo recibimos a las 19:10 y al otro día yo lo informé y se lo envié enseguida a la Comisión de Presupuesto. La Comisión se puso enseguida a trabajar. Después tuvimos unos días, una semana ahí que estuvieron en cuarentena varios integrantes de la Comisión y bueno, hubo que suspender todas las reuniones, pero ya comenzaron nuevamente y vienen, ya se reunieron con parte del Ejecutivo, se han reunido con el municipio de Maldonado, con el municipio de Piriápolis, con el municipio de Punta del Este, en el de ayer, el municipio de Garzón. Vienen trabajando toda la semana sin día marcado, trabajando para poder sacar adelante este presupuesto cuanto antes, ¿no? La idea es votarlo alrededor del 15 de julio, votarlo en principio para enviarlo al Tribunal de Cuentas. En el Tribunal de Cuentas lo tenemos, después va a estar 25 días el expediente, hasta que regrese nuevamente a la Junta para votarlo en definitiva. Así que la Comisión viene trabajando bien. También exhortamos que trabajaran únicamente los 7 integrantes de la Comisión y el resto de los integrantes, los otros ediles que quieran participar, participan por Zoom. Los invitados también, es una cantidad limitada de los invitados que pueden venir, el resto también usando la plataforma Zoom, que es la forma que venimos trabajando, pero se viene trabajando bien. Bien, ¿cómo avanza el trabajo de la Comisión de Obras? La Comisión de Obra esta semana no se reunió por razones también de algún edil que había estado en algún contacto con un COVID, pero vienen trabajando bien, se vienen reuniendo y tratando de sacar algún expediente que ha enviado la Intendencia de Maldonado, ¿no? Bien, hay allí en el ámbito de la justicia una situación planteada por el tema de lo que se considera la remuneración de los ediles de la Junta de Maldonado. ¿Cómo procesan internamente ustedes este tema? Bueno, primero que nada, los ediles no perciben remuneraciones ninguna. Uh-huh. Lo que hay es una partida a los sectores políticos con representación en la Junta Departamental, que es como la partida de representación que cobra que cobra en el Parlamento. Eso se viene manejando, y eso lo manejan los sectores políticos, no lo manejamos nosotros, ni los ediles, ni lo maneja el presidente. Es algo que ya viene de hace tiempo, ya esa partida de representación para los sectores políticos. Bien, queda claro para ilustrar al oyente que la partida de dinero va a cada bancada y cada bancada resuelve cómo distribuye ese dinero, ¿es así? No a cada bancada, va a cada sector político, cada sector, cada sector político representado en la Junta. Representado en la Junta Departamental son los que reciben el dinero. Uh-huh. No lo recibe ni el presidente de la Junta, ni lo recibe ningún edil, no hay ningún edil que yo sepa, por lo menos que sepa que lo recibe la partida él, eso lo recibe el sector político. Bien, pero más allá de esas puntualizaciones que haces, ¿cómo la Junta está abordando esta situación que se plantea en el ámbito judicial? Eso están los asesores legales, asesores letrados de la Junta que están encargados. Uh-huh. Bien, otra consulta que te quiero hacer por la particularidad del momento en que asumió la Junta y comenzó tu periodo de presidencia. ¿Hasta cuándo se extiende? ¿Hasta que se cumple un año? Sí, Sí, mi presidencia va hasta final de noviembre. Eso significa que la última presidencia de este periodo va a durar menos de un año. Va a durar, si son 7 meses. 7 meses, bien. Sí, que fue lo que duró la presidencia de Adolfo Varela. Fue 7 meses, que fue claro. Lo que se extendió, uh-huh. El cambio, las elecciones y el cambio de autoridad de la Junta Departamental. Bien. Jorge, que la mayor parte de las juntas departamentales del país están en el resolvieron hacer el mismo sistema que hicimos nosotros acá, comenzar las primeras presidencias todas de un año. Bien. Y la última sería 7 meses. Bien. Hay algún caso en especial como en Montevideo y Canelones, creo que es, y no recuerdo otra junta que el otro día yo tuve una reunión junto con el Congreso de Edil y estábamos todos los presidentes y se mencionó ahí, pero son 3-4 juntas las que no van a cambiar ahora en julio. El resto, todas cambian la presidencia en diciembre. O sea que no van a ser todas las juntas las que cambian a esa fecha. Yo entendí que era una solución que se le había encontrado a nivel nacional. Eso queda a criterio de cada junta. Queda a criterio de cada junta. Bien, y acá en Maldonado ya está definido de que va a ser así, que el periodo de presidencia más corto va a ser el último. La decisión se toma antes de asumir el presidente, antes de haber asumido yo como presidente, ahí es cuando se toma la decisión. Y ya estaba definido desde ahí. Está definido, es un acuerdo político que se toman antes de asumir el gobierno, ¿verdad? Bien. José Luis, el senador Jorge Gandini manifestaba el otro día su intención de avanzar en la concreción de institucionalizar el Congreso Nacional de Ediles. ¿Qué importancia tiene esto para ustedes? Y tiene mucha importancia porque, digo, así como está el Congreso Nacional de Intendentes, sí. Los alcaldes también tienen algo también así, y nosotros venimos trabajando muchísimo. La verdad que yo en el periodo pasado integré la mesa del Congreso, ahora soy integrante, ahora soy parte de la mesa del Congreso Nacional de Ediles, uh-huh. Me tocó en la representación de Maldonado, me tocó integrar la mesa, y nosotros hemos venido trabajando muchísimo por cosas de los departamentos, por cosas en común entre los departamentos, y bueno, por eso hace muchos años se viene pidiendo que se logre este paso tan importante, y bueno, y sabemos que el senador Gandini ha sido uno de los que se ha preocupado muchísimo por el Congreso de Edil, y siempre ha estado, cuando lo convocamos a alguna reunión, él siempre está presente, y sabemos que él es el que está fuertemente trabajando en eso. José Luis Sánchez, buen retorno a los plenarios de la Junta Departamental, y que todo pueda canalizarse dentro de lo que habitualmente fue la normalidad del funcionamiento del Parlamento Departamental. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos a las órdenes, Jorge, de lo que precise. Lo mismo nosotros. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente para ustedes. Gracias. Federico Buizán, Pablo Broder, Mauro Mendiburu, Pablo Callafa, Lucas Fachelo, Elvira Rovira de Panzardi. Deportes, economía, espectáculos, tránsito y humor. Referentes principales en la mañana de Frecuencia Abierta por Aspen 103.5. Comunícate, llámanos. Teléfonos 4244-6792 o 4244-6793. Comunícate, tu opinión cuenta. Tecnosec. Somos la única empresa de impermeabilizantes de Maldonado, con más de 38 años de experiencia, que le asegura la aislación de su techo con garantía escrita por 10 años. Impermeabilizaciones, mantenimientos de techos, aislaciones térmicas. Proteja su techo contra la humedad, el frío y el calor, y con un ahorro real de energía. Tecnosec, expertos en aislaciones térmicas. Estamos en 19 de abril 979 o llame ya al 4222-1596. Tecnosec, una vez y para siempre. Calujo, acero inoxidable. Empresa especializada en acero inoxidable. El mejor servicio a nuestros clientes, brindando la mejor calidad en todo el país. Calujo. Acero Inoxidable. Nuestro staff de profesionales le dará el asesoramiento personalizado que usted está necesitando en su futuro proyecto. Trabajos a medida. Realizamos porteros, rejas, mesadas de cocina, campanas, barandas en acero inoxidable, frentes de ascensores, revestimientos de pilares y mucho más. Calujo, Acero Inoxidable. Por contacto 099-149-025 o encontranos en Facebook. Calujo, Acero Inoxidable. Constructora Santa Isabel, empresa constructora con más de 30 años en el mercado. Nos dedicamos a la ingeniería y construcción de obras civiles. Constructora Santa Isabel. Ponemos en el mercado un nuevo producto de viviendas transportables en steel framing de altas prestaciones a partir de $23,900. Constructora Santa Isabel. Contacto 099-115-639 o al 095-085-881. Visita nuestra web www.constructorasantaisabel.com.uy. Encontranos en Instagram, Constructora Santa Isabel, o en Facebook, Constructora Santa Isabel UI. Si querés estar tranquilo, máxima seguridad. Nuestra gestión de calidad es certificado ISO 9001. Alarmas con monitoreo y respuesta móvil. Cámaras de seguridad con imágenes en tiempo real. Sistema perimetral exterior. Nos respaldan 22 años de experiencia. Teléfono 42-48-1112. Si estás tranquilo, disfrutas más. Máxima seguridad. Elegí vivir como te gusta. Elegí el revestimiento exacto para tu estilo, la losa sanitaria y la grifería perfecta para tu proyecto, ese mobiliario de baño y cocina que lo tiene todo y mucho más, pagando 25% menos. Para que elijas sin límites, volvió todo Acher 25% de descuento Scotiabank. Vení.